La guerra de la sangre se vino a sumar. El tiempo no es de goma, no se puede estirar. La gente no es de fierro, ya no aguanta más. Mentiras y mentiras, llueve sobre mojado. Se escucha una bomba, el pueblo se ha cansado. Nadie quiere morir de